En la escuela de derecho había cometido acciones que en ocasiones le parecieron villanías y hasta le inspiraron cierto horror a sí mismo. Pero ulteriormente, viendo que actos por el estilo eran cometidos por hombres de alta posición y que no pasaban por malos, las olvidó por completo sin hacer caso de sus recuerdos. Recibiendo, al salir de la escuela, el dinero necesario para equiparse que su padre le entregaba, Iván Ilich hízose vestir en casa de Sharmer. Puso en la cadena de su reloj, a modo de dije, un medallón en el que se leía Respice Finem. Se despidió de sus maestros, dio una comida de adiós a sus colegas y, provisto de maletas, ropa blanca, exterior y objetos de toilette, todo nuevo y a la moda, comprado en las mejores tiendas, partió para provincias, donde debía desempeñar las funciones de encargado de los asuntos particulares del gobernador, empleo para él obtenido por su padre. Una vez en su puesto, pronto logró crearse una situación fácil y agradable, idéntica a la que tenía en la escuela de derecho. Servía, hacía su carrera y al mismo tiempo se divertía de modo conveniente. De vez en cuando partía para los distritos en calidad de enviado por el gobernador. Manteníase dignamente ante sus superiores o subordinados, desempeñando con exactitud y honradez incorruptibles las funciones de que estaba encargado, honradez de la que no podía dejar de enorgullecerse. A pesar de su juventud y de su tendencia a las ligeras distracciones, era muy reservado en lo oficial y hasta severo en los asuntos privados del servicio. Pero en las relaciones comunes era siempre alegre e ingenioso, siempre servicial, correcto y buen muchacho, como decían de él su jefe y la mujer de éste en cuya casa vivía.